Una pregunta, diputado, ¿cómo está la situación ahora para este ejercicio Cormorán? ¿Cómo están los votos? ¿Cómo están los porotos? Yo les reitero, el expediente del ejercicio Cormorán aún no ha llegado a las comisiones que tienen que tratarlo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no está autorizado, no hay una ley de autorización para el ingreso de tropas estadounidenses en ese ejercicio. Les puedo anticipar que en el análisis que hemos hecho en el bloque del Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria se va a oponer a ese ejercicio, como se va a oponer a esos otros 5 ejercicios que yo les mencioné anteriormente. Respecto de el oficialismo, sin lugar a dudas, sostiene la posición del gobierno de Macri, y no está clara la posición del masismo, del bloque de Bocio. Son bloques que predeciblemente siempre han acompañado estas iniciativas del oficialismo, así que yo lo que tengo seguridad es que nuestro bloque va a votar en contra de estas iniciativas que implican una violación de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Interior. Acá un oyente me pregunta por vía WhatsApp, nos pregunta, diputado, ¿por qué el Frente para la Victoria en Senadores votó a favor? Yo lo desconozco, no soy senador, así que no sé qué ha pasado. Sé que en el Senado el expediente de los 22 ejercicios y el expediente que contiene el ejercicio Cormorán fue tratado sin que pase antes por comisiones y en una situación de habilitación de urgencia para el tratamiento. Desconozco cuáles han sido las circunstancias que llevaron a que resultara aprobado con el acompañamiento de senadores del Frente para la Victoria. Bueno, entonces hay que quedarse expectante, no sabemos si se va a votar, no se va a votar, si va a entrar, no va a entrar, ahí estamos, atentos. La semana pasada Cambiemos intentó que se tratara el proyecto que contiene los 22 ejercicios militares que ingresaron inicialmente y no obtuvieron los 2/3 para que se pudiera tratar en el recinto, ya que no tenía en ese momento estado parlamentario para ser tratado. Fue una instancia en donde se pudo evitar que avanzara el tratamiento y una eventual aprobación. Nosotros vamos a seguir con la misma posición y esto lo ha anunciado ya el presidente de nuestro bloque, Héctor Recalde, que es de no dar lugar al tratamiento, y si se trata, nuestro bloque va a votar negativo. Estaremos ahí atentos a ver qué sucede entonces. Bueno, le agradecemos mucho, diputado. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Abrazos grandes. Ahí estaba el diputado Guillermo Carmona, del todavía hoy Frente para la Victoria. El nombre va y viene, pero la cuestión es esto que nos ponía arriba de la mesa, ¿no? Las características de este ejercicio Cormorán, las características de otros ejercicios que están en carpeta. Exacto, todo lo que implica. Todo lo que implica. Seguridad interior. Exacto. Los yanquis se vienen al territorio a trabajar sobre seguridad interior. Claro, que no tiene que ver con la defensa, que es lo que él sobre todo remarcaba. Claro, decían, bueno, ponemos un portaaviones, y bueno, está bien, la Argentina no tiene, pero el portaaviones para la cumbre del G20. Claro. ¿Y dónde van a hacer base? En la base Almirante Sar, donde se produjo la masacre de Trelew. Nada más y nada menos. Qué simbólico, ¿no? Porque grave, grave. Bueno, veremos qué sucede, veremos si se va a tratar, si no se va a tratar. ¿Qué sucederá en diputados? Por lo pronto lo que se sabe es que senadores sí lo había aprobado, ¿no? Así que ahora veremos qué queda. ¿Qué queda?